Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 801 del programa más brutal de la FM en Colombia. Nos colabora esta noche John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, bajo la realización y producción de quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Mayra Alejandra Aguirre. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Abrimos el programa con un cover original, la canción escrita por Celtic Frost con la canción Into the Crypts of Rise, ejecutado por los suecos Marduk, que fue incluido como un bonus track posteriormente en una reedición del álbum La Gran Danza Macabra, que fue editado originalmente en el año 2001. Vámonos ahora para Estados Unidos con nuestro siguiente deathmatch. Por un lado nos vamos con la agrupación Testament, que se conforma en 1987, y de su trabajo de 1992, The Ritual, escucharemos la canción Electric Crown. Posteriormente, John nos trae la agrupación también norteamericana conformada en 1983 y con un ex integrante de Metallica, se trata de Megadeth. De su álbum de 1990, Rust in Peace, escucharemos la canción Anger 18. Our sorrow. There is no

Muy buenas noches, estimados oyentes de Legión Extrema. Bienvenidos a un episodio más de Metalobilia, sección donde rendimos culto, tributo al formato vinilo LP. Para esta noche traigo un grupo proveniente de Chicago, Estados Unidos, enmarcado en el Death Thrash Metal y que se formaría en 1989. Se trata de la agrupación Funeral Nation. Esta gran agrupación y legendaria por demás editaría solamente un disco completo en el 91 y posteriormente solo editaría EPs, demos, recopilatorios, incluso tienen por allí un álbum en vivo en 2012 y bueno, solamente dejarían ese disco del 91 como su único álbum completo. Este grupo cuenta en sus filas con dos miembros de la también legendaria agrupación Abomination, una agrupación digamos un poco popular en la época aquí en Colombia, en los círculos de intercambio de cassettes, de cintas, y cuenta en la batería con el baterista de Usurper, otra gran banda también legendaria, incluso muy influenciada por Celtic Frost. Pero bueno, de ese primer disco After the Battle, vamos a escuchar dos temas el día de hoy de este gran grupo, muy recomendado para amantes de bandas como Abomination, como Master, como Funeral Beach, como el propio Vader viejo. Así que vamos a escuchar el tema que abre la cara A de este LP, After the Battle, y el tercero de esa misma cara, Eternal Promises. Esto es Funeral Nation. Possession of my soul. Escuchábamos nuestro pasado bloque Metalovilia con la agrupación Funeral Nation. Vamos a continuación con nuestro siguiente bloque con un par de novedades. Rotten Sound, que estrena su trabajo Apocalypse. Escucharemos varias canciones de esta agrupación que se conforma en 1993. Escucharemos la canción Apocalypse, Empowered Bridge, Fight Back, New Flash, Patriot y Signs, esta agrupación procedente de Finlandia. Posteriormente nos vamos para Noruega con una agrupación que se conforma en el año 2004 y que es liderada por un solo miembro. Se trata de la agrupación Mork, que también está estrenando su álbum Deeped, del cual escucharemos dos canciones, Farfot at Kaldum y la canción Abscum, de esta agrupación procedente de Noruega. Yeah! escuchando Legión Extrema. I see no one's in the night. Escuchábamos nuestro pasado bloque con las agrupaciones Rotten Sound y cerrábamos con Morg. Vamos a continuación con una agrupación cortesía de John Mondragón, con la agrupación Vientos de Funeral, que se conforman en el año 2014, y de su trabajo grabado en el año 2021, Infraverso, escucharemos la canción A Orillas del Olvido, de esta agrupación procedente de Manizales. Yeah.

Always telling me so. His love is a kissing.